En la fiesta bailamos, sudor en la piel, ritmos que nos atrapan, sin este nivel. Con cada mirada, la química va a mil. Tú y yo en la pista, es un juego sutil. El funk nos envuelve, somos uno aquí. Tesoro, tú y yo, cuerpo a cuerpo, ritmos parando. Somos el fuego, es el que deseo, pura conexión. Esa noche, somos pasión. Que nos guía, música sin fin. Cada latido resuena, déjanos sentir. Voces en monía, vibraciones de amor. Perdidos en el ritmo, somos un clamor. La energía sube, cuerpo a cuerpo. Ritmos parando, somos el fuego. Es el día deseo, pura conexión. Esta noche, somos pasión, pasión, pasión, pasión, pasión. Siente calor, deja de llevar. Con cada paso, juntos a brillar. La noche es corta, hay que aprovechar. Nuestros cuerpos unidos, listos para amar. Tú y yo, cuerpo a cuerpo, ritmos parando. Somos el fuego, es el que deseo, pura conexión. Esta noche, somos pasión.